Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los festejos de los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana arrancan hoy miércoles con el primer festival de música de cámara en la Sala Jorge y Casa de esta institución. El evento contará con la participación de los grupos musicales Cuarteto de Clarinetes, Capriz, Trío de Música de Cámara y Quinteto de Vientos y Maderas, Mitad del Mundo. La entrada es libre. La Semana de Cine Venezolano se inaugura hoy miércoles a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película El Chico que Miente, dirigida por Martí Ugaz. El film aborda el caso de un chico adolescente que inicia un viaje por la costa de Venezuela y para sobrevivir reinventa, y una y otra vez, su propia historia en la tragedia del deslave de Vargas que ocurrió en 1999. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.